Había una vez tres hermanas, Juana, Francisca y María. Ellas vivían en la Ciudad de México y eran muy feas, pero muy feas. Un día se encontraban platicando en su habitación. Ay, ojalá y algún día podamos formar parte de su grupo. Sí, ojalá. Imagínense ser delgadas, altas y hasta bonitas. Pero, ¿y ustedes creen que hay alguna forma de ser así? No, no creo. Jamás lograremos ser como ellas. Mejor resignémonos a que nuestro destino es ser feas y sin gracia. Ay, chicas, pues solo un milagro lograría cambiar nuestra realidad. Una tarde, las tres hermanas decidieron salir al centro comercial de moda. Después de ir de tienda en tienda, se encontraron con una que llamó su atención, la tienda Todo a un Dólar. Fue entonces cuando la chica que atendía el local se acercó a ellas. Hola muchachas, ¿buscan algo en especial? Sí, la belleza. Pues están en el lugar indicado. Tengo unas cremas buenísimas, se llaman Enchúlate. Y tenemos una promoción del 3x1. Aprovechen, chicas. Las tres hermanas compraron ilusionadas las cremas. En cuanto ellas se marcharon, la vendedora expresó: ¡ay, qué tontas! Creen que con una simple crema llegarán a ser bellas, ilusas. Después de varias semanas de haber usado las cremas, notaron los inexistentes resultados. ¡Estas cremas son una maravilla! Hijas, ¿qué no se dan cuenta que esa crema no sirve para nada? Mamá, ¿qué no nos ves? Además, ahora los chicos nos invitan a salir. Y lo más importante, ya casi formamos parte del grupo de las bonitas. ¿Qué no se dan cuenta que todo está en su mente? Lo único que hace esa crema es que ustedes, al usarla, se la crean y les da esa seguridad que tanto necesitan. Es como la crema Nivea. Te pones Nivea en la mañana, Nivea en la tarde y en la noche Nivean porque siguen igual de feas. Esto es cierto, chicas. Todo este tiempo vivimos engañadas. ¿Qué no se dan cuenta que lo que realmente importa es la belleza interior? Oigan, ¿y si creamos una esencia que te dé seguridad a la persona, que te haga sentir inteligente y agradable? Ya sé, que se llame Esencia de la Belleza Interior. Sin haberlo planeado, la esencia tuvo éxito. Crearon su línea de esencias, logrando convencer a una parte de la sociedad del verdadero significado de la belleza. Ni tu cara ni tu cuerpo, solo la esencia del corazón.